cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma. Pasa el invierno y deja habitaciones muertas, sitios abandonados. Yo trabajo y trabajo. Debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan la esperanza. Yeah. perdido. Casi toda la mañana me levanto perjudío. Soy terco como una mula, duro, no siento el dolor. No necesito armadura, tengo boca de verdad. La gente está dudando, yo no sé qué hacer y tú tan queda. Pero me quedo cuando aprieta. Te acaricio con las manos, te miro, salgo por ti esta vena. Fuera que hoy es luna llena. Porque me apago, me acuesto de día cuando llega la luz. Y tengo claro que no quiero ser como tú, ni como nadie. Hasta la próxima.